Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast donde hablamos de cómics, cine, videojuegos y literatura. Cada semana, cada jueves estamos aquí, jueves por la tarde. 7 de la tarde, o las 8, o las 6, o normalmente a las 7. Estamos en nuestro episodio número 19 del volumen 3 de nuestra tercera temporada. Y como no, como cada tarde nos acompaña aquí el señor Lluís Ferrer. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Berlanga. ¿Qué tal? Bien, hemos merendado hoy de lasaña. Sí, sí, que nos hacemos unas meriendas un poco atípicas. Sushi, lasaña, merendamos, es que nos ponemos finos. Tibio, sí, sí. Deberemos ir a algún gimnasio a ponernos en forma. ¿Para qué? Algunos donde, no sé, haya una... ¿Para qué? Si nos oyen, no nos ven. Exacto, una buena radio. Isma del Valle, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. La lasaña ha sentado especial. Pero me recordaba, ¿os acordáis de la película de terror No tiene forma? Pero el remake de... Ay, madre. Pues eso. La lasaña no tenía forma. Acabamos de comer, Ismael, por Dios. Que... Y estábamos muy ricas. No, sí, sí, cierto. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga, un placer. Y como ya anunciamos bien la semana pasada, el tema de hoy... Hoy va a ser un especial Tintín. Tintín. Tintín. Tintín en el ciber. No. No, vamos a hacer un especial a Tintín que bien se lo merece. Y yo me voy a traer dos cómics, dos álbumes en lugar de uno, que conforman un díptico, de hecho, que son Los cigarros del faraón, que es la primera parte publicada en 1955, y Tintín y el loto azul, que es la segunda parte publicada en 1946. Chúpate esa, George Lucas. 9 años antes. ¿Precuela? ¿Precuela? ¿Eso fue la precuela? Desvelaremos el misterio durante la lectura de la reseña. O eso, o es que los cigarros del faraón estaban bien doblados. Vamos a ver lo que tenía los cigarros del faraón. Vamos a ver qué tenía aliñado. Yo por mi parte, nos vamos al cine y nos vamos con la última película de Tintín, que se hizo en 2011 por parte de Steven Spielberg. Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, o The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn. Sí. Ahí la traducción, extrañamente, fue fiel. Literal. Literal, ¿no? Y es extraño. Y además, película de animación que trajo su pequeña controversia en la gala de los Oscars de aquel año. ¿Por qué? Ilústrenos. ¿Por qué? Bien, porque no la nominaron a película de animación. Y te preguntas por qué. Y la excusa que dio la academia fue no, porque la técnica de esta película concretamente fue la de la captura del movimiento. Es decir, que los actores se ponen esos trajecitos con bolitas que parecen Hellraiser. ¿No? Para los movimientos y tal. Y dijeron, y claro, la academia dijo que eso es hacer trampas. Al igual que en el 81-82 con Tron dijeron lo mismo, ¿no? Utilizar el ordenador y hacer trampas. Exacto. Pues dijeron que esto era. Que no valía, que la animación la tienes que hacer de cero y que si utilizas la captura de movimiento, pues no entraría en la categoría de animación. La academia este año. Hay cierto criterio, ¿eh? La academia este año. Hay años que sí. Hay años que sí, pero a mí lo que me toca la moral es Pixar. Es Pixar. Porque año... ¿Por qué te va a tocar la moral? ¿Con lo bien que lo hace? ¿Qué te ha hecho Inside Out? Inside Out. Es que mejor película de animación no la veo. Había mejores. Había una brasileña, que Brasil estaba orgullosísima de esa película, The Boy and the World, que me parecía mucho más interesante en cuanto a la historia que contaba que Inside Out. O una que no he visto, que es Anomalisa, ¿de acuerdo? Que es una película hecha con stop motion, pero por lo visto cuenta una historia real. Luego también estaba, que esta sí la he visto, la última de Estudio Ghibli, Cuando el viento se levanta, ¿no? O en Wind Rises. También estaba la de Shaun the Sheep, que entonces, la oveja sí. Sean, qué buena. La oveja, qué sí. De los creadores de Wallace and Gromit. Uh-huh. Y claro, yo pensé, ah, la han nominado porque son los creadores, pero yo creo que esas películas sí que se merecían un Oscar y no cualquiera de ellas mejor sí, que pero muchas llegado. Veces, con Miyazaki, que ha tenido varias nominaciones en los Oscars estos últimos años, a veces dicen, no te lo has llevado porque no eres americano. Es verdad, claro, los académicos son, pues eso, los actores, directores, productores, y a la hora, pues yo que sé, barren mucho para casa. Es muy Eurovisión de te voto a ti porque eres mi colega. Claro. ¿Quién ganará? Al final de esta reseña haré mi comentario sobre la película, la adaptación del secreto del secreto del unicornio. Sí. El secreto del unicornio, el unicornio de Deadpool. ¡Ostras, Pedrín! El secreto del unicornio de Deadpool. Bueno, pues nos vamos con eso, con los cigarros del faraón y el loto azul, Tintín. Del 55 y del 46, la primera y la segunda parte respectivamente. Más allá de cualquier consideración técnica, artística o incluso política del trabajo de Hergé, de las que hablaremos más adelante, creo que es de justicia iniciar la reseña de hoy con un recuerdo común a todos nosotros, aunque acaecido en circunstancias diferentes, por supuesto. Me estoy refiriendo a la primera vez que cada uno de nosotros tuvo contacto con un TVO de Tintín. Seguro que todos recordamos cuál fue el primer álbum mediante el cual nos sumergimos en las peripecias del periodista que redactó una sola crónica, pero cuyos exóticos viajes y frenéticas investigaciones nos hicieron soñar, y aún hoy todavía, en convertirnos en unos aventureros tan avezados como él y sus compañeros de correrías. En mi caso en particular, no debía contar con más de 6 o 7 años, cuando, revolviendo entre las pertenencias abandonadas por unos vecinos de alquiler en un pequeño almacén, di de lleno con los dos volúmenes que nos ocupan. Recuerdo que me apropié de inmediato de los cigarros del faraón, un álbum de primera edición que todavía conservo. Perdona, piensa cómo suena eso. Me apropié de los cigarros del faraón. Sí. Con 6 años. Precoz. Eras precoz, ¿eh? Pero no consigo acordarme por qué motivo no me hice también con el loto azul. O de si lo extravié antes de leerlo. No sé, sea como fuere, y a pesar de la angustia contenida por el puñetero continuará en el loto azul del que no disponía, el placer que me otorgaron las repetidas lecturas de la primera parte del díptico, tan diferentes a cualquier otra publicación nacional de la época, hizo que me convirtiera en fan incondicional de Tintín. Cuando años más tarde empecé a preocuparme por las características técnicas de los tebeos, que para deleite propio y disgusto de mi madre, se acumulaban en todas las estanterías y rincones posibles de mi cuarto, tuve una grata sorpresa al descubrir que disponía de una primera edición de las buenas, de las de lomo de tela, publicada por primera vez en castellano en julio del 64 por la editorial Juventud. Aunque la alegría viniera acompañada del inevitable mosqueo por no haber rescatado el álbum correlativo, más cotizado aún si cabe entre los coleccionistas del medio. Una pena. Los cigarros del faraón es el cuarto de los álbumes de la serie completa de Tintín, pero al contrario que los anteriores, en el país de los soviets, en América y en el Congo, donde las historias no pasaban de ser un conjunto de peripecias autoconclusivas publicadas originalmente en Le Petit Vingtième para ser recopiladas con posterioridad en un único tomo, este era el primero que seguía una suerte de hilo argumental que se extendía hasta el siguiente volumen. Nuevos personajes, como los insignes Hernández y Fernández, aparecían por primera vez en sus páginas junto a traficantes de opio, profanadores de tumbas, una sociedad secreta dirigida por un misterioso líder o los extraños cigarros que dan título al cómic. Todo ello enmarcado en una trama claramente influenciada por el descubrimiento años atrás, no muchos años atrás, de la tumba de Tutankamón por parte de Howard Carter. Luis, en esta época actual no serían los cigarros del faraón. Sería el vaporizador del faraón. De Alex, el vaporizador de Berlanga. Gracias. Tú espérate lo que viene. En el loto azul, ¿tú te lo has leído? No. En el loto azul, nombre del fumadero de opio que aparece en dicho volumen, la acción se desplaza a China y Tintín finalmente consigue desbaratar los planes de los traficantes de drogas liderados por el malvado Rastapopoulos, gracias a la ayuda de los hijos del dragón y de Chang, personajes ambos que volverán a aparecer en la serie años más tarde. Esta segunda parte del díptico, Loto Azul, es considerada por muchos como la mejor de toda la saga de Tintín, y puede que razón no les falte. A mí me resultaría casi imposible decidirme entre este y Tintín en el Tíbet, Tintín en el Tíbet. En el Tíbet. Álbum en el cual también aparece Chang, personaje basado en Zhang Chongren, amigo íntimo de Hergé, quien le ayudará a documentarse meticulosamente para este relato. De hecho, existe mucha más información previa recopilada para este álbum que para cualquier otro de la saga. Aunque si solo pudiera llevarme uno de los dos a una isla desierta, puede y solo puede que me decantara por este Por el Loto Azul, máximo exponente de los volúmenes con implicación y descripción política de los acontecimientos de por medio, un estilo comprometido que habría de desaparecer en su totalidad en las aventuras concebidas durante y tras la Segunda Guerra Mundial, debido a su voluntad de no desagradar al invasor nazi en el primero de los casos y a las desagradables consecuencias que la contienda tuvo sobre el autor en el segundo. Estoy buscando, porque ahora que has dicho que el Loto Azul es uno de los grandes cotizados en... Sí, las primeras ediciones. Las primeras ediciones. Sí, porque las reediciones que ha tenido Tintín... Primeras ediciones belgas. En todo el mundo. En castellano, obviamente, ¿no? En castellano puedes encontrar un porrón de ediciones de sus obras. Bien, pues cualquier idioma, sí. Bueno, pues en eBay está por 19,50. Pero, pero creo que es lo que te vale. Edición 2001. No, estamos hablamos de primeras ediciones. Del 60. Que de todos modos han bajado con la crisis. Con estos años de crisis bajaron mucho de precio. En el 2008 o 2009, un álbum corriente, digamos, catalogado de corriente de la colección de Tintín, como Los Cigarros del Faraón, sí, se pagaba 120 euros la primera edición de tela. Es edición española. Sí. Ahora se están encontrando por 30. Y según estado, hasta por 20. Y eso de 2008 hasta ahora, en 8 años. Bueno, ha bajado muchísimo de precio. Tú ya estás teniendo antigüedades, ¿no? Ya en cómics. Tú ya estás cerca de tener antigüedades. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, más tengo más tebeos viejos que antigüedades. Pero bueno, en fin. Puede que a algunos os resulte extraña la datación de los álbumes al encabezamiento de la reseña, pero sí, es que el asunto también tiene su miga. Veréis, Los Cigarros del Faraón fue publicado originalmente por entregas bajo el título Tintín en Oriente, en Le Petit Vingtième, entre diciembre de 1932 y febrero del 34, año en que también fue publicado el álbum recopilatorio a blanco y negro. El Loto Azul llegó a los lectores del mismo modo, a un ritmo de dos páginas semanales a blanco y negro, fechadas entre agosto del 34 y octubre del 35. A lo mejor me di cuenta tarde, pero no me has preguntado de qué voy a hablar yo, ¿o sí? De Tintín. De Tintín. El Ciber. Bien, entonces quedamos que originalmente Los Cigarros del Faraón se publicaron entre el 32 y el 34. Por partes, por capítulos. Ah, de ahí que y después, Loto Azul... Espera, ansioso. Y el Loto Azul en el 34 y en el 35, sí, o sea que sí que eran correlativos cuando fueron publicados por partes. Bien, su correspondiente recopilatorio del Loto Azul llegaría en 36. Pero la primera edición a color por cuenta de la editorial Casterman, para la que se dibujaron de nuevo las cuatro primeras páginas e introdujeron algunos pequeños cambios en el resto, no llegaría hasta 1946. Esa es precisamente por ser esa edición la más popular y conocida, de hecho es la que todos tenemos, por lo que aun a pesar de no ser la primigenia, he fechado su publicación en ese mismo año, en el 46, el Loto Azul. El caso de Los Cigarros del Faraón es incluso más extremo. El álbum a color al completo fue redibujado entero de arriba abajo en el 55, 9 años más tarde de su predecesor cronológico, del Loto Azul. De ahí la aparente incongruencia en la datación aportada en el título y también el más que evidente cambio de estilo de un volumen a otro. Claro. Aclarado queda. Bien, hay mucho Bob de Moore en Los Cigarros del Faraón, que era el principal ayudante de Hergé. Bien, mucho y merecidamente mal. Se ha hablado del comportamiento de Hergé durante la ocupación alemana en Bélgica. Sí. Lo cierto es que durante ese tiempo, al contrario que otros creadores contemporáneos suyos, siguió publicando su trabajo en Le Soir, un medio filo nazi controlado por los invasores. Y esa época coincidió con un periodo creativo especialmente brillante en el que se dio a conocer como nunca antes a Tintín. La ocupación acabó a finales del 44. Y Hergé fue investigado por colaboracionismo y vetado hasta septiembre del 46, año en que se crea la revista Tintín, con el beneplácito del editor combatiente de la resistencia Raymond Leblanc. Si no hubiera sido por este aval y porque la publicación alcanzó grandes cotas de popularidad junto a una tirada elevadísima para la época, muy probablemente Hergé hubiera sufrido algún tipo de condena judicial más que severa por su ambigüedad política. Se ha dicho muchas veces, y con razón, que en este episodio concreto fue Tintín quien rescató al autor de una situación harto complicada. Según declaraciones textuales posteriores suyas, fue su ingenuidad y necedad rayana en la estupidez la que le llevó a pensar que tal vez el nuevo orden pudiera ser beneficioso para Europa, pero a la vista de todo lo que pasó después descubrió que era un error enorme haber podido siquiera llegar a plantearse tal posibilidad. Semejantes antecedentes labraron una leyenda negra de la cual resultó imposible desprenderse a lo largo de toda su vida, por mucho que rectificara públicamente y pidiera perdón por sus errores. Aún así, tampoco es necesario ensañarse con él, intentando crucificarle por otras historias que deben ser vistas, otras historias diferentes, que deben ser vistas desde la perspectiva de su contexto histórico en concreto, como las que tratan el colonialismo. Por muy chocante que nos resulte el trato dado a la población indígena en Tintín en el Congo, por no hablar de su poca delicadeza con la fauna salvaje, política, animales, en fin. Ese se limitaba a retratar fielmente la relación, en la época, la relación de Bélgica con sus colonias, o sea, la misma actitud de explotación opresiva de cualquier otro país para con sus posesiones de ultramar, ni más ni menos. Eso no quiere decir que estuviera bien, ni de lejos, solo quiere decir que considero injusto que se quiera linchar al mensajero antes que fijarse en el problema expuesto por este. Puede que Hergé resultara ser un cobarde y no fuera un compendio de virtudes ni tuviera una vida modélica de la que tomar ejemplo. Pero ¿y qué más da? No considero que sea mejor ni peor que muchos otros creadores literarios más convencionales a los que idolatramos, obviando sus vicios y costumbres, sí. Aunque estos sean de largo más insalubres que los suyos, pero seguro, y de largo. La vida del autor que revolucionó la estética del cómic con su línea clara estuvo a la vida del protagonista de sus historias, dando lugar a una biografía personal cargada de errores, desengaños, crisis nerviosas, revelaciones, recaídas y reveses que le pasaron factura a lo largo de los años. Pero siempre supo sobreponerse a la adversidad y plasmar la parte luminiscente de esas vivencias en los álbumes de Tintín, creando una serie de aventuras de innegable carácter optimista que son reeditadas con regularidad y han sido traducidas a todos los idiomas imaginables. Historias que siguen haciendo las delicias de los lectores que se acercan a ellas más de 8 décadas después del nacimiento de su personaje protagonista, que se dice pronto. Tintín ha sido también injusto, merecedor de una infame serie de películas. Obviaremos aquí las más antiguas para no dejar secuelas permanentes. Sí, la de en los la 80... población civil, sí, las naranjas azules. En fin, pero no quiero pasar por alto la decepcionante adaptación, cierro interrogante, firmada por Spielberg y Peter Jackson en 2011. Oh. Tintín y el secreto del unicornio, tal vez meritoria a nivel técnico, aunque demasiado oscura para mi gusto e infumable en los demás apartados, donde la trama es un burdo batiburrillo de los álbumes más variopintos del personaje que no le hacen justicia ni a él ni a su autor en ningún momento. Se cambia hasta el final. Una auténtica pena y un despropósito que espero que no tenga continuidad en un futuro ni próximo ni lejano. Hombre, después de 5 años, por favor. Después de 5 años yo creo que no. Pero por otro lado, tú Luis, sabes que es un hater, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Es que me está recordando a la gente que Batman v Superman, que si Capitán América Civil War, es una adaptación. Tenían que cambiar cosas. No la estoy defendiendo, pero tampoco. Pero es que, si tú me vendes, ya no es una adaptación, es que si tú me vendes Tintín el secreto del unicornio, que es un álbum que, por cierto, está enclavado en. En una trilogía, porque es el secreto de Ratman el Rojo. Tesoro de Ragman el Rojo, El secreto del unicornio, o sea, hay varios álbumes implicados, pero no todos los que aparecen, o sea, aparece la Castafiore, aparecen referencias al álbum Las joyas de la Castafiore, a Stock de Coque, sí. es un batiburrillo. Pero que, no se que, centra que, en El secreto del unicornio. Como Batman o Superman. Sí, pero mal, porque encima le cambian el final, que era bueno. ¿Para qué lo cambias? Pero fíjate, en Batman o Superman pasa exactamente lo mismo, que quieren contar una historia, pero te están contando 5 a la vez. Ya. Yeah. De que mucho dices, aprieta. Que, claro, exacto. Pero, dices, no, espera, no. Luis, para asegurarme. Esta no se lleva el 10, ¿no? Esta peli no se lleva el 10. No. Se lleva del 10, se lleva un número. Técnicamente es muy buena. Sí, pero, no, exacto. Técnicamente, en animación es brutal, ¿no? Hubo muchos años de trabajo ahí, pero claro, si te centras más en una cosa y pierdes un poco de fuerza en la historia. Es que yo creo que el hype estaba en que Peter Jackson, ya habiendo hecho la adaptación del Señor de los Anillos y haber alargado el Hobbit innecesariamente, No, perdón, ya habiendo hecho la adaptación del Señor de los Anillos que le salió, del Señor de los Anillos que le salió tan bien, que decirlo, sí, que le salió tan bien cinematográficamente hablando, dijeron, no, pues vamos a coger y le vamos a poner a adaptar otro libro, ¿no? No, y pero ya se cuenta, no, pero a ver, ten en cuenta que ahora en este caso Peter Jackson. Libro. No, pero ten en cuenta Peter Jackson en esta película él estaba como productor. Sí. Porque haciendo un poco spoiler a lo que traigo yo, que es precisamente esa película, el equipo de guionistas eran tres personas. Joder. ¿Vale? No uno ni dos ni tres, sino tres. Y es que por un lado estaba Steven Moffat, que ha sido durante muchísimos años el ¿cómo se dice? El que lleva el peso de la serie en tema de los catering, la comida. No, o sea, no es el creador de la serie, pero sí el que tiene el peso de la serie con equipo de guionistas, directores. No lo sé. Es que ahora no me sale la palabra, pero. ¿Director creativo? Un poco. ¿Productor ejecutivo? Sí, es el running. Es que no me sale la palabra, estoy espesote. El guionista continuo. No sí, sé. Por decirlo de alguna forma, aquí está continuo, ¿no? Perdón. De las últimas temporadas de Doctor Who, por ejemplo, sí. Steven Moffat. Edward Wright, que Edward Wright, bueno, trilogía del Cornetto. Sí. No ha hecho muchas cosas. Y también estaba Joe Cornish, que este tío en aquel momento había hecho televisión, pero luego después de esto tuvo el guión de la película de Attack the Block. Y recientemente trabajando para Marvel en Ant-Man. Muy bueno. ¿Sabes? Que se juntaron mucha gente. Pero claro, tal batiburrillo de escrito por tantas manos y tantos productores y tanta gente importante que quiere meter su firma y su sello, sí. Pues pasa luego lo que pasa, que te sale algo tan grande, tan grande, tan grande, que dices, vaya pedazo de mierda, me habéis sacado. Y nada, sigo precisamente, después de ese spoiler de lo que traigo, de la película de Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, de 2011, dirigida por Steven Spielberg, interpretada, entre comillas, ¿no? Porque pusieron las voces y luego, bueno, aparte la captura de movimiento, sí. Que estaban Jamie Bell, que este hombre va a tener siempre el sello de Billy Elliot. Sí. Ah, vale, ya está. Ojo, cuidado, amigo de Peter Jackson, que es donde vaya él, va él. Andy Serkis. ¿No? ¿Gollum? ¿Haciendo de quién? Pues hizo de... ¿De Milú? No, coño, del Capitán Haddock. Ah. ¿No? Y muy bien. Estaban también por ahí metidos Daniel Craig. No, James Bond, el último reciente James Bond. Sí, pero no hacía de James Bond. Y no, menos mal. Y si antes mencionaba a Edward Wright, pues fíjate, estaban en esta película también Simon Pegg y Nick Frost. ¿Haciendo de quién? Si no me equivoco, ellos eran Hernández y Fernández. Creo que eran ellos, ahora no estoy seguro. ¿Fernández? ¿Florentino? No, hombre, coño, lo detective. Nick Frost. No sé, Nick ¿qué? Frost. Nick Frost. Bueno, tío. Nick Frost sería el Florentino Fernández británico, ¿no? El primo de Jack. primo de Jack. Bien, pues yéndonos a la película, Tintín, un joven periodista dotado de una curiosidad insaciable y su leal perro Milú. Vayan donde vayan. Descubren que la maqueta de un barco contiene un enigmático y peculiar secreto que deben investigar. A partir de ese momento, Tintín se verá acosado por, me encanta este nombre, Iván Ivanovich Sacarine. Descafeinado. Sí, por favor. El azúcar es veneno. ¿Sí? Sí. Un diabólico villano que cree que el joven ha robado un valioso tesoro vinculado a un cruel pirata llamado Rackham el Rojo. Pero con la ayuda de Milú, sí, el perro, el cascarrabias Capitán Haddock y los torpes detectives Hernández y Fernández viajará por medio mundo sirviéndose de su proverbial astucia para burlar a sus perseguidores y encontrar antes que ellos el unicornio, un navío hundido que puede proporcionar la clave de una fabulosa fortuna y de una antigua maldición. Toma pedazo de sinopsis de Film Affinity. Chachán. Hace 5 años fue a darse de bruces con la primera película de una pretendida franquicia a través de la que Spielberg y Peter Jackson querían, en cierto modo, hacer aún más famoso y global al inquieto periodista creado por Josh Remy. Aún más. En 1929 y traducido a más de 70 lenguas y dialectos. Una primera entrega que fusionaba y reinterpretaba para la gran pantalla tanto este como las aventuras que lo precedieron y sucedieron. Sí. Unas impresiones que se derivaban de forma más que notoria, de hecho, de que por aquello de ser el comienzo de una saga de la que nada se ha vuelto a saber debido al batacazo en taquilla de la película que se dio en Estados Unidos con una recaudación que se quedó sensiblemente por encima de la mitad del presupuesto. De ahí que no oigamos... No tengo las cifras, pero, vale. Pero quieras por, que no... Por debajo de la mitad del presupuesto. Exacto, que claro, no llegó a lo que esperaban. Digo, por eso 5 años después no estamos hablando de secuelas. Jamie Bell, bueno, no sé lo caro que será contratar a Jamie Bell, ¿no? Pero hablamos de Peter Jackson, Steven Spielberg, ¿vale? Andy Serkis, Daniel Craig, Simon Peck y Nick Frost, esto es post... Y los derechos de Tintín, que no son baratos. Exacto, no, y luego aparte Steven Moffat, que vale que ha hecho mucha televisión, Joe Cornish en aquel momento también había hecho mucha televisión, sí. Edward Wright estaba con su trilogía El Corneto, que no sé si solamente había hecho Shaun of the Dead. No, también había hecho una serie. Sí, pero por eso, en aquel momento, pues muchos de estos, pues sí, que podían contar con un caché bastante asumible para la producción. Sí. Estamos hablando, los derechos de Tintín ya es una pasta, los derechos de contratar a Spielberg, contratar a Peter Jackson. Sí, que lo tengo que mirar cuánto costó esta peli. Y luego aparte, pues eso, la animación, quieres que no, son muchísimos años de trabajo, muchísimo personal contratado. Es un follón, ¿no? Y como iba diciendo, pues el comienzo de una saga y no puede arrancar, ¿no? La unión de argumentos de 3 álbumes daba como resultado una producción que quería abarcar demasiado y terminaba apretando un poquito demasiado. Siguiendo líneas generales, El secreto del unicornio, el guión escrito, como decía, por Steven Moffat, Edward Wright y Joe Cornish, toma de El cangrejo de las pinzas de oro, el primer encuentro entre Tintín y el capitán Haddock a bordo del Carabon Hunt, y en gran parte la fuga de dicho barco que le sigue a lo fortuito de la presentación del segundo, y relega la gran aventura que supone el tesoro de Racamel Rojo a una mera anécdota de cierta acción y que además cambia por completo el sentido de cómo Hergé lo planteaba en todas sus páginas. Perdona, lo tengo aquí. La película costó unos 130 millones de dólares. Y recaudó en USA 77 millones de dólares. Pero aquí viene la cosa curiosa. Sí, pero eso solamente en Estados Unidos. Que luego en el resto del mundo seguramente sí que consiguieron amortizar, pero que sí, claro. En Europa. Pero fíjate a esto, que en la versión original se llama Las aventuras de Tintín. Ya está. Tal cual. No tiene subtítulo. Según IMDb es The Secret of the Unicorn. Subtitulado El secreto del unicornio, sí. Claro, a la hora de registrar el nombre, claro, el nombre es tan largo. Pues es claro, que... es hacer la saga, Las aventuras de Tintín y, sí. Claro, El señor de los anillos, ¿no? Claro. Las dos torres, tal. Es que la saga se llama así, Las aventuras de Tintín. Claro. Y luego el subtítulo de la película en este caso. Esto sería Tintín y ya está. Sí, bueno, siguiendo con esto, justificable, como siempre, bajo el argumento de medios distintos, necesidades narrativas diferentes, quizás el mayor problema que se nos ocurre inicialmente en este primer acercamiento a las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, fue la inclusión de dos invenciones más llamativas, que más bien cabría que decir chillonas, del metraje, que es la escena de Vagar y aquella que le sigue en el metraje y que tiene lugar en el puerto de Bruselas. Por mucho que dichas escenas sean herederas, de cierto modo, del espíritu juguetón con el que Hergé caracterizaba los momentos más alocados de las aventuras del periodista, y para apercibirse de ello solo hay que haber leído alguna vez los cómics de este personaje, el contraste con el que es directamente extraído de las páginas de las historias originales es como poco excesivo y queda sujeto casi de forma exclusiva a decir que como vehículo de lucimiento de una suerte de espíritu derivado del más difícil todavía y el presupuesto, el 3D espléndido, que todavía hay que decirlo. Eso sí, estas cortapisas no eran novice para no llegar a valorar todo lo muy bueno que tenía la cinta, ya sea una dirección que aprovecha al máximo la tecnología de la captura de movimiento y que no se nos arredra en lo que es la búsqueda de ese más difícil todavía, se traduzca en escenas llamadas a dejarnos ojipláticos. Ya en la espléndida elección del reparto original como siempre, el trabajo vocal y gestual de Andy Serkis como Haddock, ya por supuesto en la partitura de John Williams, en la música que mezcla sus sonoridades más aventureras con ritmos jazzísticos. Nada más y nada menos. Que le ha hecho escucharlo, por ejemplo, en Atrápame si puedes, ¿no? ¿Cómo puedes hacer una peli mala con eso? Sí, no, o sea... Con John Williams, o sea, es que... Es que tenían muchas papeletas, tío. Es que dices, tenían muchas papeletas para hacer algo bien, pero claro, tiempos, es un sí. Tantos guionistas, tanta gente metiendo mano, tanta con gente queriendo meter... Con John Williams, el clásico John Williams, Dios. Pero es eso, claro, Ellos también se fueron, se fliparon ahí. Se decían, coño, tengo a Spielberg, tengo a Jackson, tengo a Williams, tengo a este, tengo al otro, tengo a tal. Tiene que ser buena por cojones. Y no, y se la metió, se la metió. Y hablando de meterse, Film Affinity y IMDb, las puntuaciones. La diferencia es de 1,4. A ver. Siendo IMDb la puntuación más alta de estas. Acabo de ver IMDb, pero no he visto la puntuación. Así que 7,9 en IMDb y la diferencia de 1,4, pues. O 6,5. ¿No? Sí. No sé, tú sabrás. 7,9, 6,5. Vale, Luis. ¿Qué diferencia hay? 1,4. Es que una cosa lo que piense yo. No, es que sorprendentemente la crítica en este aspecto la ha tratado muy bien, ¿eh? Es que es lo que te digo yo. Yo creo que va a estar sobre un 7,4 una y el otro, no sé, hazla un 7,5, 7,3, 7,6, 7,5 y bueno, pues y un punto y medio menos o un punto coma cuatro menos. Pues 6,8 Film Affinity y un 7,4 IMDb. La han tratado, la crítica ahí la ha tratado muy bien, ¿eh? Eso es lo que, ver, eso es lo mí, que dicen. Claro, a ver, yo cuando la vi, ellos, ya, además que pero... la vi en el cine, a mí me gustó, pero es esas películas que dices, sí, me ha gustado, no me ha dolido pagar por ella, claro, pero no es una película como buen friki coleccionista que diga, me la quiero comprar en Blu-ray y disfrutarla en mi casa. No, y además es una peli oscura que es un contrasentido porque el método empleado por Hergé que popularizó él, el estilo de dibujar tebeos, se llamó la línea clara. O sea, no puedes hacer un tebeo oscuro de una adaptación oscura de una línea clara. De una no línea tiene, no sé. No sé, no. No sé, podría decir que por mi lado los videojuegos han sido mucho más fieles, ya que hablamos... Cuéntanos de los videojuegos. Sí, ya que hablamos de un estilo más de aventuras gráficas, más de aventuras gráficas y utilizaban con la limitación de la época, porque voy a empezar, tú ya empezarás a recordar estos álbumes, ¿no? Con Tintín en la Luna, fue el primer... Sí, fue uno. Yo voy a hablar de los que he jugado, habrá más, estoy seguro. Que no habré encontrado, pero el primer juego del periodista belga más famoso de todos los tiempos llegó en 1989. Con su lanzamiento múltiple para Spectrum, me refiero al ordenador, no al... No, al fantasma del lado, sí. No, iba a decir un garito que hay aquí cerca de mi barrio, o había. El Spectrum, el Amstrad CPC, la Commodore 64, la Amiga Atari y PC para MS-2. Yo he probado la versión de MS-2. ¿Una Commodore 64 a cuánto se cotiza hoy? No lo sé. Pues así a grosso modo, con juegos y todo. Bien. ¿Por qué? Depende del estado de que se encuentre. Creo que he visto. ¿Qué se podría pagar por eso? Pues en dólares, $200 o $300. Vale. Me haremos negocios tú y yo. No, yo no quiero. Ah, bueno, tengo un emulador. Que no me traigas mierda a casa, ¿eh? Como el resto de los juegos que salen en este artículo, en esta reseña, fue publicado por la compañía francesa Infogrames, como no, la más potente en su país por aquella época, y en este particular fue desarrollado por Prof Software. El desarrollo era bastante sencillo y claramente, ciertamente monótono, ya que se dividía básicamente en dos tipos de fases que se repetían en varias ocasiones. En las primeras tomábamos controles de la nave y teníamos que hacer acopio de combustible, esferas rojas y energía, esferas amarillas, a medida que esquivábamos asteroides. En las otras debíamos evitar los planes del sabotaje del coronel Boris, no Izaguirre, apagando incendios, liberando a nuestros compañeros y desactivando bombas para poder pasar al siguiente nivel. Gracias por esa cara, Luis, que es lo que quería provocar en ti. Es un gran escritor, aunque no lo parezca. La última prueba. La última prueba. Sí, pienso lo mismo de Mario, de Mario Vaquerizo. Me han dicho que Mario Vaquerizo también escribe bien. Mario Vaquerizo hace cualquier cosa bien comparado con la forma en la que habla y se maneja. Así cualquier otra cosa que haga va a estar bien. La última prueba consistía en conseguir aterrizar la nave al más puro estilo Lunar Lander, tras lo cual veíamos aparecer los créditos del juego. Era cortito, pero el concepto del juego era llevarlo a un estilo un poco más arcade, acostumbrado a lo que estaba la gente en la época, ¿no? Como aventura gráfica parecía que no quería que funcionara. Está basado en los hechos ocurridos entre Objetivo a la Luna y Aterrizaje en la Luna. Y la verdad es que con todo material que tiene a su disposición, supo a poco para los fans, a no ser que fuesen acérrimos hasta la médula. Como dato curioso, 2 años después salió una versión en cartucho para la gama Plus de Amstrad CPC y la poco conocida GX4000 de la misma compañía, aunque a salvo de la pantalla inicial era un calco de la versión lanzada originalmente en este ordenador. Luego, mira tu favorito, Tintín en el Tíbet. Tintín en el Ciber, espacio. Es el Loto Azul. Yo creo que me quedo con el Loto Azul. Este juego. Pregúntamelo dentro de un rato, pero ahora mismo es el Loto Azul. Este juego, basado en el álbum homónimo. Homónimo, ¿no? Salió al mercado en 1996 para varias plataformas: Game Boy, Game Gear, Mega Drive, Super Nintendo y PC, MS-DOS y Windows. Pero luego lo sacaron en Game Boy Color. Yo he jugado la versión de MS-DOS. Es la que me ha parecido más. ¿Sabes? ¿Y qué te ha parecido? Espera un momento. El argumento Espérate, se toma. Ansioso. Espera. El argumento se toma ciertas licencias con respecto al original. Pero salen bastantes localizaciones del cómic, incluyendo también una escena de El Loto Azul, en la que el protagonista Le Lotus Bleu. En el que el protagonista conoce a Chang. ¿Te acuerdas de Chang? Chang, sí, es un personaje real. El malo de una de las pelis de Jackie Chan. No, es un personaje real. Es un personaje real y era muy amigo de Lee, y estuvieron algo así como 50 años sin verse, es curioso. Y se reencontraron, ya te digo, 50, pero 40 años, 30, 40 años después, y fue un reencuentro muy emotivo. Hay documentales de la biografía de Jen en las que se ve el reencuentro, y es curioso. Recordemos que en esta aventura, como tú ya has comentado, Tintín decide ir a Nepal en busca de su amigo chino, después de enterarse de que este se ha visto envuelto en un accidente mortal y tener el presentimiento de que por alguna razón sigue vivo. Un accidente de avión. La mejor viñeta de Tintín, la que yo considero la mejor viñeta de Tintín de la historia. No me hagas spoiler. Es precisamente una. Eso sí, la mejor viñeta está en Tintín en el Tíbet. Sí. Y es el momento en el que Tintín tiene el presentimiento, o la premonición, de que a su amigo Chang le ha pasado algo. Y es cuando está en un restaurante, es una viñeta grande, y sin más ni más está con Haddock y pega un grito y dice ¡Chang! Que es el único diálogo que aparece en el bocadillo de texto. Sí. Con un multitud de personajes alrededor, está. Está Tornasol, está Haddock, está mucha más gente. Sí. Y es una viñeta preciosa, preciosa. Luego no la cuelgas cuando hagas la reseña. Sí, ¡Chang! Sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Está ilustrada, está maquetada con esa imagen. ¿No la cuelgas cuando? Sí. De esta manera se nos presenta un juego de plataformas de lo más clásico, combinado con algunos minijuegos en distintas perspectivas, y todo ello adelantado con un control demasiado exigente. De hecho, en muchos momentos nos entrarán ganas de estampar el mando contra el suelo o el teclado, al comprobar que el juego requiere más memoria que reflejos, ya que algunos objetos y enemigos intentarán que nuestra energía disminuya a traición. Y eso... Perdón, es que se me ha ido el texto para arriba. Que se te ha ido para arriba. Es que yo me lo guardo en la nube. Y eso cuando no nos quedamos sin tiempo, perdón. Yo no me lo Aunque guardo existen en papel. Algunos detalles curiosos, como el cambio de plano y el apartado gráfico, respeta bastante también la línea clara que caracterizaba el estilo de Arjé. Veremos unas animaciones algo toscas y las melodías terminan por hacerse repetitivas, sobre todo después de tener que intentar los niveles una y otra vez. Bastante chunguito. Si quieres jugar, júgalo en Super Nintendo. Porque tú de PC no te veo. Bien, no, en PC no me gusta jugar. En definitiva, un título que podría haber sido mucho más entretenido y que solo disfrutarán a tope los aficionados al cómic. Personalmente, encuentro mucho más entretenidas las versiones portátiles, Game Boy Color, que tienen una mecánica mucho más clásica y que recompensa mucho más nuestra pericia con los pulgares que nuestra persistencia. Ahora vamos con las aventuras de Tintín, el Templo del Sol. Gran Ubu también, es un díptico también con la oreja rota, el Templo del Sol, hay muchos dípticos. Sí, es que precisamente es que muchas veces muchas historias de Tintín estaban recopiladas en dos tomos. Yo recuerdo la primera que leí, que fue la del Viaje a la Luna. Yo empecé por la segunda parte y cuando vi que había una primera dije, hostia, ¿cómo? ¡Qué cabrones que empieza por el final! Este juego fue lanzado un año más tarde que el anterior, pero solo en Super Nintendo y PC, para MS-DOS y Windows, y posteriormente se hizo una versión en el año 2000 para la Game Boy Color. El argumento está basado en el álbum del mismo título y las 7 bolas de cristal. Yo recuerdo un tal Goku que iba buscando... Este es la presentación del profesor Tornasol. La profesor... Y tenemos ante nosotros un juego bastante semejante al anterior, ya que el motor es prácticamente idéntico al motor gráfico. Aunque se introdujeron algunas mejoras en el salto y la posibilidad de controlar ocasionalmente al capitán Haddock. el desarrollo de las fases muy similar, con la diferencia de que esta vez no salvaremos a Chang, sino que debemos rescatar a Tornasol. ¿Tornasol? Sí, sí, Tornasol. Que ha sido raptado por haberse atrevido a ponerse la pulsera de la momia loca Inca Rascar Capac. Rasca y gana. Y rasca y gana. Rasca la momia y ayudar y gana el previo. Sácale la venda a ver qué sale. Y ayudar a unos científicos a recuperarse de una misteriosa maldición Inca. Como el anterior, realmente no está nada mal, pero no resulta muy recomendable a aquellos los que les desesperen los saltos medidos al milímetro y los enemigos traicioneros. Luego, Tintín Destination Adventure. Este fue el último juego publicado, vale, y se hizo en 2001 para PlayStation y PC. Yo he jugado la versión de PlayStation esta vez. Está basado en varios álbumes, que son, por orden de publicación, La Isla Negra, El Tesoro del Rackham Rojo, Rackham, sí, el rojo, El País del Oro Negro, Aterrizaje en la Luna y Vuelo 714 para Sydney. Como podéis adivinar, después de ver el gameplay, efectivamente el juego hizo que, bueno, si veis un gameplay, de acuerdo, si alguien para el tag y ve un gameplay, el juego hizo que el pobre Hergé se revolviera en su tumba. Una presentación terrible y a un uso horroroso de las 3D. Tenemos que sumar ese gameplay, seguro que Jay se revolvería en su tumba si lo hubiera hecho el Rubius. ¿Por qué? ¿Qué comentario soltaría? Sobre Bueno. A una presentación terrible, a un uso horroroso de las 3D. Hablamos de la PlayStation, quiero que lo penséis un momento. Las 3D no eran muy avanzadas, era todavía... Un polígono cuadrado. A ver, una cosa, era el 2001. Creo que el Metal Gear Solid es anterior y los Crash Bandicoot, etcétera, es decir, ya está bastante avanzado. Pero bueno, no digo nada. Pero eso cuando había presupuesto. Eso cuando había presupuesto, por lo visto, se gastaron toda la puta pasta en la licencia, que como tú has dicho, es cara. Claro. La licencia de Tintín es cara. Y dijeron, pues no hay presupuesto para hacer el juego, ¿qué hacemos? Esta mierda. Ya con el nombre de Tintín, ya vende. Ya, bueno, eso. Controles malos, una sensación de aburrimiento terrible, a pesar de todos los guiños en la saga, que son divertidos. Es una pena que los juegos de Tintín hayan acabado con esta entrega, con la de PlayStation, hasta que salió la película. El cual hay un juego para Android, el cual no recomiendo, el cual hay un juego para PlayStation 3, el cual no he jugado porque no lo he encontrado. De verdad, quería jugarlo, pero me he paseado por aquí por Ibiza, no me dio tiempo a pasearme por Madrid. Me he paseado por aquí por Ibiza y no lo he encontrado. Que viene a Madrid y no me viene a verme, ¿tú te crees? Ya. Yeah. No, vale. Pero esto precisamente... Yo se lo dije. ¿Curiosidades? Sí, no, pero de muchas veces que hemos tratado algún videojuego basado en una película, y en este caso el videojuego del Secreto del Unicornio. Sí, sí, salió, pero es decir, que son juegos, al igual que si te digo el videojuego de Daredevil, o el de Spider-Man de la película. O de Superman. Pero lo que me refiero, que los juegos que están basados en películas, en licencias cinematográficas, o sea, es fácil encontrarlo recién salido. Pero luego o te los encuentras de segunda mano de puta casualidad o no los encuentras. Desaparecen porque son mierdas. Generalmente son mierdas. No, porque son las copias que se venden cuando todavía la película está caliente, ¿no? Pero que seguramente hagan una tirada muy pequeña en comparación. Sí, hacen tiradas pequeñas. Saben que no. Lo más curioso es que he visto que tiene una buena puntuación en Metacritic. Ahí ya no opinamos. Lo suficiente como para ser jugable. Un par de curiosidades. Las versiones portátiles de Tintín en el Tíbet y las aventuras de Tintín, el Templo del Sol, fueron programadas por Beat Manager, ahora Virtual Toys, el estudio español que normalmente sacaba las castañas del fuego a Infogrames, lo que explica en parte que sean bastante más interesantes que las versiones de sobremesa. Las ediciones de 8 bits de Tintín en la Luna fueron diseñadas y desarrolladas por Nick Brutti y David Perry, dos auténticas máquinas que trabajarían juntos en joyitas como Dunder 3, Air Force Gym o MDK. Lo tengo ahí. Ahí lo tengo, el NDK. No señales que no lo vemos. Está señalando una estantería, una NDK estantería para en, PlayStation. En el estudio. Adoro este juego. Por poner unos ejemplos, lástima que en el juego que nos ocupa no tuvieran tanta sinergia. Ahora, aunque ahora un viaje a la luna nos parece algo normal, entre comillas, bueno, no a todos, hay que tener en cuenta que los álbumes Objetivo la luna y Aterrizaje en la luna se publicaron a principios de los 50, y la misión del Apolo 11 llegó a nuestro satélite vecino en el verano del 69. El verano del amor, ¿eh, Luis? ¿Eh? ¿Te lo conoces? Sí. No, era los 68. Tengo en mis manos el juego este, el MDK, sí, de PlayStation 1. Sí. Yo, por la curiosidad, he sacado el disco a ver cómo estaba. Tío, tienes el puñetero disco intacto. Que, joder. No, los cuido muy sí, bien. Sí, sí, sí. No, si no, no digo yo que no, pero me sorprende encontrarme un juego de PlayStation 1 que el disco no tenga ni un puto rayajo. No, no, yo cuido muy bien el juego. No, este me lo regaló. ¡El Metal Gear Solid! Sí, justamente. Este te lo voy a robar, que está cotizado. ¡No! No, luego te cuento una, fuera de programa. Sinceramente, es que Tintín, yo siempre lo he visto más, no sé tú, pero lo he visto más como una aventura gráfica. O sea, lo he visto más como una aventura gráfica, videojuegalísticamente hablando, que no como un plataformas o un juego de aventuras en tercera persona. Hoy en día esto funcionaría, ¿tú qué crees? ¿Es un videojuego a lo Batman? ¿Actual? Sí, sí. Metal Gear no lo tienes en tan buen estado, ¿eh? No, ya lo sé. Y te falta un disco. No me falta ningún disco. Estamos revisando estoy cotillando. A ver, abro la primera parte, que hay un disco. Bien. Bien. Cierro, abro la segunda caja. Aquí hay un segundo disco. Sí. Bien. ¿Y el de aquí? Ah, no, no, no. Esto era... Yo te lo explico, perdona. Es que esto era para la tercera entrega, que venía aparte, que era el Special Missions, que lo tenía en alguna parte. Se lo dejé a alguien. Y lo perdiste. Estamos revisando las mierdas del estudio de aquí, de Smile del Valle. Hombre, mira, la hamburguesa en celo. Pero eso estaba en mi estudio. No sé. Yo voy a hacerle una foto a esa carátula y publicarla. No sé, Luis, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo harías un videojuego de Tintín? ¿Una aventura en tercera persona? ¿Una aventura gráfica? Con respecto. Con respecto. Con respecto. Con mucho respecto. Es que ahí es donde, hablando de lo que decíamos antes, de las adaptaciones, ya sean de novelas, de cómics o similares, al adaptarlo al cine tienes que cambiarle muchas veces la narrativa. Sí. Ya que tocas la narrativa, te vuelve el loco del coño y empiezas a cambiarle otras cosas. Sí. Y cada vez que cambias cualquier cosa, que sea por muy tonta que sea, ya le estás quitando respeto y parte de la originalidad de la misma obra. Sí. Cuanto más tocas, más te lo cargas. ¿No? Y si nos vamos a las recientes películas de superhéroes, pues a veces son pequeños detalles, otros son detalles muy tochos, pero sí. Dices, es que ninguno está respetando al 100% al original. Y si quieres hacer una adaptación al cine o a un videojuego, en este caso de Tintín, vas a tener que cambiar cosas para que la narrativa sea más accesible a todo usuario, sí, pero no va a respetar a la historia original. Yo, con respeto respetando a los fans, yo no haría ninguna historia original, haría una nueva historia, ¿sabes? Para una aventura gráfica. Bueno, para una aventura gráfica sí. Porque para mí no tendría mucho sentido coger, por ejemplo. Lo tendrías difícil por el tema de derechos. O sea, sí, sí. Refriado, no sale material. También porque estamos hablando de una obra europea. Si esto fuera una obra americana que pasa por mil manos, que sí, a los que tienen los derechos ahora, que suele ser la familia, y le sudan las narices. Sí. Y es un palo que te salga del papo. Y total, tú mientras me pagues. ¿Y sabéis a quién pondría a hacerlo? Telltale Games, los que han hecho The Walking Dead, los que han hecho Juego de Tronos. Sí, sí, sí. Walking Dead, el que va por episodios, no el otro que llevabas a Daryl con su ballesta. No, no, no, no. Ese está basado en la serie. Sí. El de Telltale Games está basado en el cómic. Mm. Que es otra cosa. Yo cogería Telltale Games y les diría: hacer un videojuego Tintín. Y con Tintín y nuestro episodio 19 del volumen 3, llegamos al final de este episodio. Recogemos y nos vamos, pero antes recordamos los métodos de contacto. Voy a empezar hoy por el Twitter. @supercultura. Voy a bajar el pajarillo, se está muriendo. Es que lo acabo de sacar de la mina carbón. @superculturafc, luego www.facebook.com/superculturafreakshow, nuestro blogspot para escuchar y ver nuestros programas anteriores y leer las reseñas de Luis, que ya escucháis por aquí, por cierto. Superculturafreakshow.blogspot.com.es, y nuestro email superculturafreakshow@gmail.com. Y para deciros también que nos podéis donar a partir de un euro en iVoox y también podéis comentar en iVoox. Pero no perdáis dinero, que está muy feo. Podéis ser mecenas, podéis ser productores ejecutivos, podéis colaborar con vuestro granito de arena. A lo tonto, hay una cifra ya de 6 ceros en el... Claro, hombre, tú también, Javier Isma, puedes decir, ¿podéis donar dinero? No, sin... Podéis enviar cervezas. Sí. Podéis enviar cervezas. Ah, podéis enviar paletilla de jamón. No, para mi videojuegos, por favor, yo... Podéis enviar cómics, podéis enviar películas. Sí, ahora esto lo vamos a tener que declarar y lo único que lo puedo meter es como yo como autónomo en los módulos. O sea, tíos, no me hagáis esto, tío. Yo con esta pasta... No, pero mira, tengo un colega que el tío, o sea, nos da unos textos para la nariz, ¿sabes? Y nos montamos una fiesta que lo flipas. Vale. Que nos vamos. Bueno. Volvemos la semana que viene, el próximo jueves. Como siempre, aquí en el mismo sitio. ¿Dónde? Pues de donde nos hayas descargado, amigo mío. O amiga mía. Amiga. ¿Descargas amiga mientras mía, descargas? Descargas. Princesa de un cuento infinito. Y este es el momento realmente de que nos vayamos ya. Sí, que sí. Nos vayamos ya. Cuando el abuelo está perdiendo la chota. Merendar lasaña no ha sido una buena idea. No rendimos, ¿no? Señor Lluís Alejandro Sanz Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Señor Ismael Alex Ubago del Valle. Buenas tardes. Pórtate bien, sí. A Fider Joren. Y saludos de mi parte, Alex Chayán Berlanga. No hay que ser torero. Ay, torero, que eso, torero. Que tengáis una buena semana. Pues sí, sí. Un fumadero de opio, tío. Lo que yo te diga. ¿Tú has estado en alguno? No, y no volvería a estar.